Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 62º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba bloglsdd, por email, info arroba loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Trump alerta a la Unión Europea sobre aranceles y valora la oferta norcoreana de diálogo. El presidente estadounidense Donald Trump minimizó el pasado martes la posibilidad de eximir a la Unión Europea de los aranceles que planea imponer al acero y al aluminio, y valoró como positiva y sincera la oferta de diálogo formal de Corea del Norte, aunque expresó cautela sobre el futuro de las conversaciones, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Donald Trump minimiza la posibilidad de eximir a la Unión Europea de los aranceles que planea imponer al acero y el aluminio porque la Unión ha sido, asegura, particularmente dura con Estados Unidos. Así lo dijo el presidente estadounidense al lado del líder de un Estado miembro de la Unión Europea, el primer ministro sueco, que respondió a estas declaraciones con una advertencia. El aumento de los aranceles nos perjudicará a todos a largo plazo. Por supuesto, yo apoyo los esfuerzos de la Unión Europea para lograr un comercio con menos obstáculos. El polémico anuncio de Trump ha disparado alarmas sobre una posible guerra comercial, y es que la Unión Europea ha asegurado que de concretarse estos aranceles, responderá con medidas proporcionadas y equivalentes al volumen de los productos europeos afectados. El otro gran tema de la conferencia de prensa fue Corea del Norte, dado que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se mostró dispuesto a negociar con Estados Unidos sobre su desnuclearización, una oferta ante la que Trump reaccionó con cautela sin comprometerse a iniciar una negociación formal con Pyongyang, pero opinó que la oferta de Kim es sincera y confió en que pueda dar frutos. Pyongyang impondrá una moratoria a las pruebas nucleares y de misiles si hay diálogo con Estados Unidos. Corea del Norte ha aceptado imponer una moratoria a las pruebas nucleares y de misiles si abre conversaciones con Estados Unidos. Se ha comunicado desde la presidencia de Corea del Sur. Las autoridades norcoreanas han afirmado que el país está preparado para llevar a cabo conversaciones francas con Estados Unidos sobre lo concerniente a la potencial desnuclearización del país y la normalización de las relaciones bilaterales, ha informado el director de la Oficina de Seguridad Nacional Presidencial de Corea del Sur, Chung Eui-jong, citado por AP. Chung ha revelado que las autoridades de Corea del Norte han dejado claro que no necesitarían armas nucleares si se resuelven las amenazas militares que se ciernen contra su país y se obtienen garantías de seguridad creíbles. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsa Betsumaya. Corea del Norte podría frenar sus actividades en el ámbito nuclear si se abre un diálogo con Estados Unidos, según informó el jefe de Seguridad Nacional surcoreano. Además, Seúl afirma que su vecino aprueba un proceso de desarme en la península. Según esta información, Pyongyang también cree que no habrá razones para poseer armas nucleares en caso de que se tengan garantías sobre la seguridad. Mientras tanto, la cumbre entre las dos Coreas está prevista para finales del mes que viene. El anuncio sigue la afirmación de Kim Jong-un, que quiere comenzar una nueva historia de la unificación coreana. El líder norcoreano expresó su deseo de avanzar rigurosamente en las relaciones con el país vecino. Las dos Coreas entraron en una fase de acercamiento reciente gracias a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Kim Jong-un busca escribir una nueva historia de la reunificación de Corea. El líder norcoreano Kim Jong-un manifestó su firme voluntad de avanzar rigurosamente en las relaciones bilaterales con Seúl y escribir una nueva historia de la reunificación de la nación coreana, según recoge la Agencia Telegráfica Central de Corea, citada por Reuters. El pasado lunes, Kim Jong-un se reunió en Pyongyang con enviados especiales de su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in. Los altos funcionarios llegaron a la capital norcoreana para una visita de 2 días, con miras a fomentar los diálogos de desnuclearización entre Corea del Norte y Estados Unidos. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero. Kim Jong-un ha logrado un acuerdo satisfactorio con la delegación de Corea del Sur sobre la cumbre con el presidente de este país. Así lo informan los medios locales en el marco de la visita de los enviados de Seúl a Pyongyang. Este viaje durará 2 días y uno de sus objetivos es propiciar el diálogo con Estados Unidos. Antes de los Juegos de Invierno se alcanzó un cierto deshielo cuando ambas naciones acordaron participar en la competición en una delegación unificada. Dimite el principal asesor económico del gabinete de Donald Trump. En Estados Unidos, otro alto funcionario de la Casa Blanca ha dimitido. Se trata de Gary Cohn, el que fue el principal consejero económico de Donald Trump. Se cree que la renuncia del influyente asesor podría explicarse debido a un fuerte desacuerdo con el presidente sobre el plan de este último de imponer aranceles a la importación de acero y aluminio. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsabet Sumaya. Y también en los Estados Unidos dimite otro alto funcionario del gabinete de Donald Trump. Se trata de Gary Cohn, que fue el principal consejero económico. Se supone que la renuncia del influyente asesor podría explicarse debido a un fuerte desacuerdo con el presidente sobre su plan de imponer aranceles a la importación del acero y el aluminio. Antes de entrar en el gabinete de Trump, el financiero de 57 años fue presidente del banco Goldman Sachs. Román Escolano, nuevo ministro de Economía. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el pasado miércoles el nombramiento de Román Escolano como nuevo ministro de Economía y Competitividad. Escolano, que es vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones desde 2014, sustituye en el ministerio a Luis de Guindos, elegido recientemente para el puesto de vicepresidente del Banco Central Europeo, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Román Escolano será el próximo ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos, que va a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Escolano zaragozano, de 53 años, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones desde 2014. En su carrera ha desempeñado diversos cargos en la Administración. Ha sido presidente del Instituto de Crédito Oficial y también director del Departamento de Economía de Presidencia del Gobierno con José María Aznar. En el sector privado fue director de Relaciones Institucionales del BBVA. En 1989 logró la oposición a técnico comercial y economista del Estado como número uno de su promoción. Román Escolano se incorporará al Consejo de Ministros el próximo viernes. Como había asegurado el presidente Mariano Rajoy, no hay más cambios en el gobierno. Rajoy se limita a cubrir el hueco de Guindos. Es el primer relevo en el Ejecutivo en esta legislatura. La CUP ve difícil llegar a un acuerdo para la investidura de Sánchez. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para el próximo lunes 12 de marzo el pleno para investir como presidente a Jordi Sánchez, pese a que la CUP sigue negándose a sumar sus votos a los de Junts per Catalunya y ERC para hacer posible la investidura, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Se ha convocado el pleno por parte del presidente del Parlament a pesar de no tener garantizado con la convocatoria de este pleno un inicio de legislatura. Nosotros, si más no, nos sorprende. Así ha valorado la CUP en rueda de prensa la convocatoria del pleno del próximo lunes 12 para la investidura de Jordi Sánchez, actualmente en prisión preventiva. Torrent ha convocado al pleno con los apoyos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, pero sin el de la CUP. Ambas formaciones han trasladado a los anticapitalistas una nueva propuesta para acercar posiciones y cerrar un pacto. Un acuerdo que la diputada María Sirvent ve difícil, tomando en cuenta el modelo de toma de decisión de su partido. Una metodología absolutamente asamblearia, requiere de tiempo y de deliberación, y por lo tanto traer propuestas a última hora con convocatoria de un pleno para el lunes dificulta y mucho que lleguemos a un acuerdo en este sentido. Pendiente de la decisión judicial que le permita acudir al pleno, Jordi Sánchez necesita al menos dos votos a favor de la CUP para ser investido, o bien que Puigdemont y Comín, ambos en Bélgica, renuncien a su escaño y dejen paso a otros candidatos de sus partidos que sí puedan acudir al hemiciclo y votar. Miles de agricultores exigen medidas contra la sequía. En Madrid, miles de agricultores salen a las calles para exigir medidas decisivas contra la sequía que afecta a algunas regiones de España. En las protestas participan empresas y sindicatos del sector agrario de las provincias de Almería, Murcia y Alicante. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Petzabet Sumaya. Y en Madrid, miles de agricultores demandan en las calles medidas decisivas contra la sequía que afecta a algunas regiones de España. Esta era la participación de empresas y sindicatos del sector agrario a las provincias de Almería, Murcia y Alicante. Entre sus demandas se encuentra el riego de socorro, la ejecución de obras hidráulicas, una tarifa para regadío justa y la apertura de pozos con agua en la cuenca del Segura. Esta última medida ya ha sido autorizada por el Ministerio de Agricultura poco antes de la protesta. También exigen un mayor apoyo de los ayuntamientos al sureste. Paralelamente, un sindicato está repartiendo 25.000 kilos de fruta y verdura producidas en las provincias. Hemos hablado con los participantes del evento. En España hay agua, se puede que invertir mucho más en distribución, se pueden acelerar los intercambios de derechos entre distintas cuencas, se pueden poner a tope las desaladoras que tenemos, estamos invirtiendo los propios agricultores, y se puede hacer más en depuración. Si todo eso se acomete ya, pues los agricultores nos vamos a ir a hacer lo que sabemos, que es cultivar, no a estar en manifestaciones, pero es que no se está produciendo, y por eso hay que hacer un llamamiento, no solo al gobierno, sino a todos los partidos políticos. Lo que queremos es, primero, visibilizar la situación dramática que tenemos en todo lo que es el sureste, Murcia, Almería, Alicante, y que se tomen medidas, sin duda alguna. Nuestra industria agroalimentaria es una fábrica, igual que el que fabrica coches, y no nos podemos permitir ahora podemos trabajar o ahora no podemos trabajar. La verdad es que durante muchísimos años hemos estado sufriendo cíclicamente periodos de sequía, hemos tratado de buscar soluciones, de aportar soluciones, y por un motivo o por otro ningún gobierno lo ha resuelto. Pensamos que nos puede dar solución porque hay remedios, ¿no? hay remedio. Solamente lo que falta es un poco de buena voluntad política para que esas soluciones se puedan ejecutar y salvar un poco el Levante. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, MAPFRE. MAPFRE tendrá Junta General de Accionistas el próximo viernes. Y tras descender el pasado lunes en los 2,64 euros, cerrando un hombro cabeza a hombro, cercano al cierre del mercado europeo de este miércoles, cotiza en verde en los 2,65 euros. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen por encima del precio. La línea rápida del MACD por debajo de la lente y del nivel de cero. Y el RSI al alza en los 33 puntos. La próxima resistencia la podemos establecer en los 2,75 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Contaremos con Juan Enrique Cadeñanos, Country Manager para España en Admiral Markets Group. Le consultamos a Juan Enrique porque José Ignacio Goyri-Golzarri, presidente de Bankia, ha declarado al Financial Times que esta entidad bancaria podría ser un objetivo de compra para sus competidores. Ya el año pasado consultamos con Juan Enrique sobre las posibles fusiones en la banca española tras lo de Popular con Santander. ¿Cómo ve estas declaraciones? Y con respecto a las elecciones italianas del pasado domingo, ¿cómo pueden afectar las mismas a las empresas españolas que tienen exposición a esta economía? Considero que son declaraciones en línea con un poco lo que se esperaba y también en línea en general con lo que es el sector, tanto para Europa como en concreto para España. Comentábamos también en programas anteriores que la situación para Bankia ahora mismo pasaba por ser más un caramelo para el resto de entidades financieras que para ella misma de cara a ver las posibilidades de crecer. Y el problema que tiene principalmente ahora mismo es la situación en cuanto a la deuda gubernamental. Lógicamente eso lastra mucho también las posibilidades de ver una posible adquisición o una posible fusión con otras entidades dentro del mismo sector, pero en general considero que es apetecible. La situación que tiene y los activos que tiene, sobre todo la parte de real estate, le deja en un escenario bastante cómodo y bastante bueno para negociar de cara a esas posibles adquisiciones. Y en general yo creo que, como decíamos y vuelvo a hacer referencia a ello, sigo considerando al sector financiero como uno de los más proactivos en este sentido y sobre todo también más posibles de cara a ver alternativas, posibles fusiones nuevas y demás actividades que se puedan ver dentro de la parte corporativa y la parte empresarial. Creo que en el caso de Bankia destaca dentro de lo que es el mercado español como una alternativa con cierta fuerza. Y en general yo creo que esas declaraciones, en este caso de Goyri-Golzarri, entran dentro de la media y entran dentro de lo normal en cuanto a lo que comentábamos, lo que se espera y dentro de lo que es el sector financiero actualmente. En cuanto a las elecciones en Italia, no creo que deba afectar en general a la renta variable en Europa y en concreto a las empresas españolas, no creo que deba afectar negativamente. Es posible que desde un punto de vista positivo, como que se reactiven de nuevo buenas valoraciones y sobre todo nuevas posibilidades de negocio. Muchas empresas que estaban en liquidez, que consideraban la posibilidad de esperar a ver el sesgo final de esas elecciones en Italia. Y como digo, bueno, a la espera de ver los acontecimientos por parte de esas entidades, también entidades españolas que tengan parte de su negocio en Italia, y lógicamente iremos viendo nuevas líneas de negocio para ellas que, bajo mi parecer, creo que irán dejando las posibilidades de cara, sobre todo al corto plazo, para ver en esas entidades posibles crecimientos paulatinos, sobre todo escalonados. Yo creo que son noticias positivas. Agradecemos a Juan Enrique por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @juanecadenanos, así como visitar el Twitter de Admiral Markets, @admiral-spain, y visitar el sitio admiralmarkets.es, donde podrá conocer todo lo que este broker tiene para ofrecerle, incluida la operativa en criptodivisas. Operar tanto con MetaTrader 4 como MetaTrader 5. Conocer todos los análisis que tiene para ofrecerle y acceder a la formación gratuita tanto en webinarios de Forex y CFDs como seminarios presenciales. El próximo cito en Barcelona, en el Hotel Mont Blanc, el próximo 13 de marzo. Que contará con la participación de Juan Enrique Cadeñanos y Javier Plaza. Pueden inscribirse al mismo desde el sitio admiralmarkets.es. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación por Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.